Dios los bendiga. ¿Cómo están, hermanos? Tomen asiento. Bueno, Dios los bendiga. Para nosotros es la verdad un verdadero placer estar en este lugar. A nuestro hermano Cacho le decía cuando estaba que es como entrar en mi casa. Es una verdadera alegría estar después de ya mucho tiempo, hace como 2 años que no pudimos venir. El año pasado ustedes saben que a esta misma altura estaba con la pata quebrada en 4 partes, y la verdad que fue un momento bastante complicado en la vida y a partir de ahí no hemos visitado ningún lugar hasta que, bueno, a partir de enero, febrero empezamos de vuelta a poder ir a la iglesia allá donde estamos yendo nosotros en Salto y a partir de ahí, bueno, empezamos de vuelta a activar en las cosas que Dios siempre ha puesto en nuestro corazón. Siempre estuvimos, prediqué durante 2 o 3 meses sentado en la iglesia con una silla ahí. Y fueron momentos bastante difíciles. Después de que me quebré y me operaron y todo, mi esposa me decía, bueno, un día estábamos sentados en el sillón de ahí de casa, luego de que pasó 1 mes de la operación. Y bueno, hablando así de las cosas que uno va teniendo y hablábamos, le digo, qué cosa, ¿no? Como la vida a uno lo va llevando algunas cosas y bueno, le digo, y hablábamos de, porque me llegó el resumen de la cuenta del banco. Entonces cuando miro el resumen veo unos ingresos distintos a los que yo tenía en general. Entonces le digo, Natalia, vos disculpame, ¿no? Pero le digo, ¿cómo fue el tema, le digo, de la pierna? Y ella me dijo, cuando dijeron 4.500, no eran pesos, me dice, eran dólares. ¿Cómo en dólares? Le digo, sí, tu operación salió 20.000 pesos, me dice. ¿Cómo 20.000 pesos? Ahí me agarró, yo que soy bastante blanco, día que estaba sentado, yo dije, ¿cómo es posible? Y vi un ingreso de 9.000 pesos y a los días un ingreso más. Y la verdad que me sorprendí. Y ahí me contó ella un poco cómo había sido todo. Yo veía que ella salía afuera para hablar por teléfono. Y la verdad que yo no sabía en realidad qué es lo que estaba pasando. Estaba con un dolor insoportable. Imagínense, la pierna la tenía quebrada en 4 partes sin hacer absolutamente nada. Imagínense si fuera un gran deportista. Me hubiera quebrado todo directamente. No es lo mío. Y ahí me enteré de todo. Y bueno, llamé por teléfono a ustedes que me ayudan de una manera que la verdad que no tengo palabras para agradecerles. A la asamblea en general, que también nos apoyaron. A todas las personas que de alguna manera nos ayudaron para que ese momento difícil en el que nosotros estábamos pasando pudiera ser un poco más tranquilo. Y eso nos trajo grandes, en ese momento, grandes complicaciones. Yo me sentía verdaderamente un inútil ahí sentado y no hacía más que tener el teléfono al lado y muchas cosas no podía hacer. Y fueron tremendos, ¿no? Pero eso también nos sirvió para aprender, nos sirvió para darnos cuenta de muchas cosas. Dios habló a mi corazón, transformó mi vida en muchos otros aspectos y la verdad que eso nos sirvió. A pesar del dolor y las cosas que pasaron en el medio, podemos decir hoy que, bueno, que Dios nos tiene de vuelta en su camino tratando de hacer aquello por lo cual nos ha llamado. ¿Amén? Yo voy a invitar a mi esposa, ella tiene unas palabras también. Paz de Cristo. Cuántas cosas para decir, pero bueno. Lo que yo quiero decirles es que ahora yo les voy a mostrar algo que traje. Y yo digo que acá ya unos cuantos abuelos y bisabuelos dieron vueltas manzanas para sus hijos y para sus nietos. ¿Sí? Tienen una iglesia construida, edificada, con todo. Y bueno, y nosotros acá lo que traemos, que le queremos hacer entrega sin sobre, hermano, porque bueno, está complicado la organización, pero bueno, acá estamos. Para el pastor Manuel Fols y su congregación, yo quiero hacer entrega de esto, que me gustaría que lo pueda mostrar. Y no cambia más. Lo extraño. Pro Templo Chacabuco, Encuentro con Jesús. Gracias, Iglesia Temperley, por colaborar en la obra del Señor. Se ve bonito. Bueno, por fe, el año que viene están allá, que lo vamos a inaugurar, ¿sí? Así que bueno, lo que quiero acá es agradecer. Los extrañamos muchísimo. Cuando vi las fotos del retiro de matrimonios, lo apagué a la computadora. Porque yo digo, quiero estar ahí. Pero bueno, Dios sabe sus propósitos y fuimos criados con un propósito y estamos en Chacabuco y Salto, estamos felices, ¿sí? Igual los extrañamos muchísimo. Por eso digo, yo estoy dando una vuelta manzana para mis nietos y para mi hija porque quiero que tengan una iglesia levantada y construida como las tienen acá. Así que bueno, gracias por todos los que nos dieron desde el primer día que pisé este lugar porque me llevé a Martín. Y un montón de bendiciones más. Manuel y Ana y la familia Falls están siempre en nuestros corazones y todos nuestros amigos están acá. Es un placer seguir viendo las mismas caras, ¿sí? De hace años. Así que bueno, muchas gracias y que Dios los bendiga. Y acá está la platita que ustedes nos mandaron en el techo. Dios los bendiga. Aleluya. Dios los bendiga en gran manera. En este momento, el templo es de 100 metros cuadrados. En este momento es ese que está ahí, tiene 8 por 12,5. Y tenemos, o sea, está techado, tiene las aberturas puestas y está, en este momento está revocado. Esas fotos son de unas 2 semanas atrás, está todo revocado. Y bueno, estamos ahí en búsqueda de los baños, vamos a hacer la parte de la oficina. Y Dios seguramente quiere que, bueno, en los próximos meses ya vamos a estar trabajando en ese lugar. Así que bueno, Dios lo bendiga en gran manera. Para nosotros ha sido de una ayuda enorme. Un día visitando a nuestro hermano Alejandro y cuando me dio la noticia así, bueno, me sorprendió y uno a veces no sabe qué decir. Me pasó lo mismo que cuando Natalia me dio el ejemplo de y me dijo, sí, eso que así como entró esa plata el otro día desapareció. Así que fue un momento muy, muy agradable. Poder saber de que nuestros amigos, nuestros hermanos, también quiere que la obra de este lugar se extienda a otros lugares para ayudar. Amén. Bueno, Dios los bendiga. Vamos a ponernos de pie un instante. Vamos a abrir nuestra Biblia en Filipenses capítulo 4, versículo 19. Aleluya. ¿Lo encontró? Está por ahí nomás. Capítulo 4 del libro de Filipenses, versículo 19. Y vamos a leer en el nombre de Jesús. Dice, mi Dios, pues, suplirá, ¿qué dice? Todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Oramos, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias te damos, Dios mío, en esta mañana por tu gran misericordia y tu poder. Señor, te pedimos en este día, Dios, que tú desciendas desde los cielos para llenar nuestro corazón y nuestra vida de tu presencia. Queremos en esta mañana que nos hables, Dios mío. Nosotros abrimos nuestro corazón para recibir lo que tú tienes para decirnos en este tiempo. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Dios lo bendiga. Bueno, tome asiento. Bueno, cuando yo me quebré la pierna, las personas cuando pasan por algún momento difícil, empieza la preocupación en uno, ¿sí? No sé si a usted le pasa, pero hay personas que están dispuestas a preocuparse, no en los casos a veces complicados, como puede ser este, o alguna enfermedad, o algo difícil, sino que a veces las cosas, inclusive más pequeñas, nos preocupan sobremaneramente mucho y tendemos a tensionarnos, ¿sí? Yo anoté algunas cositas que estuve buscando para hablar sobre este tema, sobre la preocupación. Y dice, la preocupación constante, o sea, lo que nos pasa habitualmente, es tomado hoy en día como algo normal, ¿sí? Sin embargo, esto es algo que nos indica que la alarma interior nuestra, lo que nos pasa internamente, no está funcionando bien, ¿sí? Y el ejemplo que vamos a traer hoy es como si uno, en este lugar, por ejemplo, pusiéramos una alarma, ¿sí? Y bueno, uno pone una alarma y bueno, uno está a 3 cuadras de distancia, ¿sí? Y la alarma que uno pone, la pone en varios puntos de la iglesia, ¿sí? Uno se va, feliz, pone el código y sale, ¿eh? Y tipo, 3 de la mañana suena la alarma, a veces le avisan a uno por teléfono, y uno, ¿qué hace? Dice, me están robando. Uno nunca piensa que es algo pequeño, nunca piensa que es algo que puede pasar, que alguien empujó una puerta o que pasó un gato y tocó la puerta o se arrimó a la ventana y empezó a sonar la alarma. Uno siempre piensa lo peor, nunca piensa lo más fácil, digamos. Uno siempre tiene la idea que nunca es lo más normal, siempre es algo complicado. Mi suegro hace unos años, él tiene restaurante, todos lo saben, ¿sí? Y puso una alarma en el restaurante, hace varios años. Era uno de los primeros que había puesto alarma ahí, porque allá la verdad que la delincuencia no es tan grande como es acá en la ciudad. Y la verdad que tener una alarma era bastante, no era algo común. Pero él puso una alarma, ¿sí?, en el restaurante. Y él, no sé si alguno recuerda acá, pero cuando uno, ahora es otro el restaurante y cambió. Pero hace unos años atrás el restaurante tenía unos fogones en el medio, ¿sí? Y cuando la gente no lo prendían en verano, lógicamente lo prendían en invierno, y les tiraban unos troncos y la gente iba cenando y estaba el fuego ahí al lado de uno. ¿Sí? Era bastante agradable. El asunto era que cuando él puso la alarma, ¿sí?, él está a 6 kilómetros del restaurante. Cuando él puso la alarma, lo llamaban continuamente y nunca sabían por qué era. Uno, ¿qué hace? Se sobresalta y va hacia el lugar junto con la policía. ¿Sí? Llegaba hasta el lugar y no había nada, no sabían por qué era. Hasta que uno dijo, vos sabés que el humo, cuando ustedes apagan las brasas cuando se van a la noche, hace que la alarma suene, porque si no, no encuentro otra solución. Sin embargo, esa alarma que sonaba no era por una cosa muy complicada, sino era porque simplemente algo no funcionaba bien dentro del restaurante y no pasaba absolutamente nada. Lo que pasa que la alarma no distinguía entre lo que era el humo o lo que era un hombre rompiendo un vidrio para llevarse un televisor o llevarse algo de eso. Y a nosotros muchas veces nos pasa lo mismo. O sea, tenemos alarmas que se encienden constantemente en nuestra vida y a veces no son por algo tan grave, sino por cosas que en realidad son pequeñas. Pero de todas maneras nos exaltamos, nos ponemos nerviosos, y cuando uno vive en preocupación, ¿sí?, cuando uno vive preocupado, cuando vive diciendo, bueno, ¿cómo voy a hacer? ¿Me saldrá esto? ¿Tendré aquello por lo cual yo estoy luchando? No sé si me va a salir bien. Y uno empieza ya a idear cosas que hacen que uno viva en preocupación. Y cuando uno vive en preocupación, no vive feliz, no vive con el rostro que expresa alegría, sino que uno vive más bien con el ceño medio fruncido, ¿sí? Uno vive con la cara haciendo como puchero, vive con una cosa, uno se tensiona, el corazón cuando algo le pasa empieza a latir más fuerte, la respiración cambia. La situación de uno cambia, uno se pone en estado de alerta, como hacen los animales, cuando algo está por pasar. Pero no es por una cuestión de que nosotros somos así. Hemos aprendido, no hemos nacido así. Yo veo que los niños, las personas cuando recién nacen, no tienen esa preocupación que tenemos nosotros cuando vamos creciendo. Es como si nos fuéramos adaptando para estar preocupados. ¿Sí? Leí una historia el otro día que hablaba sobre que había una mujer que había separado un día para preocuparse. Entonces lo iba anotando. El lunes dijo, entonces en vez de preocuparse ese día lo anotaba, y el miércoles a partir de las 9 de la mañana, todo lo que había escrito desde el jueves hasta el día martes, decía, bueno, a ver cómo es la lista, y la lista no era chiquita, era larga así como la que tengo yo. Era una lista tremenda de preocupaciones. El asunto era que todas esas preocupaciones que tenía en esa lista, cuando había llegado el miércoles no se había cumplido prácticamente ninguna. ¿Por qué? Porque a nosotros nos viven bombardeando con un montón de malas noticias, nosotros mismos, la persona que está a nuestro lado, todo el mundo nos dice que quizás la cosa está mal, la cosa está mal, y empezamos a tener ese tipo de estrés en el cuerpo, y lo demostramos inclusive en nuestra forma de ser y en nuestra forma de actuar. Yo les cuento esta historia porque luego de que yo empecé a poder caminar, hice como 30 sesiones de kinesiología, iba con las muletas hasta el lugar, Y no era lindo, y mover el pie y apoyarlo. Y yo tenía miedo, la verdad es que no era una cosa. Uno hacía tiempo que no apoyaba el pie, entonces yo hacía así y tenía temor de apoyar el pie. Afirmate, me decía, y yo afirmaba así, pero no ponía fuerza. Me decía, no, pisa fuerte, me decía el kinesiólogo. Y yo hacía, no, pero no. Me dice, 3 meses, la pierna es mía, no tuya, le decía yo. No es tu pierna, es mi pierna. Y dice, no, pero apoyá, porque ya él miraba la radiografía y decía, el hueso está bien, apoyá fuerte. Entonces un día, que fui con una muleta porque ya me había sacado una, dije, le voy a hacer caso a este hombre, estudió tanto, viene, opera en Buenos Aires, tiene títulos, un montón de títulos que dice que es un buen cirujano, o algo debe tener bueno. Entonces apoyé y pisé firme. Y bueno, no pasó nada. Entonces, claro, cuando uno toma cierta confianza, apoya más fuerte. Ya tiene la sensación de que ya uno va a poder caminar de vuelta. Y empecé a caminar y luego empecé a trabajar cada vez mejor. Y todo eso fue pasando hasta que un día, escucha, un día, nosotros tenemos una familia amiga, uno es médico, de ahí, que lo habrán escuchado también, en televisión ha salido últimamente el caso de la nena que se robaron el bebé y muchas cosas pasaron en el hospital de Chacabuco. Y nosotros tenemos un amigo que es el jefe de la guardia de ahí, que se llama Ignacio, que es médico, y su esposa es psicóloga, ¿sí? Y son muy amigos nuestros, nos reunimos bastante seguido. Y bueno, yo tengo su teléfono, por supuesto, y un día yo me estaba bañando. Y mientras me bañaba, toqué acá en la pierna, como unos bultitos. Entonces, yo me estaba bañando y como que no le di importancia, ¿no? Entonces, como que con la mano busqué de vuelta, así como que no era yo. Como que era otro, ¿vio? Que a uno le pasa. Y dice así, dice, ¿qué tengo acá? Y bueno, y primero uno no se preocupa porque uno es hombre, dice, uno no se preocupa, dice, acá no ha pasado nada, pero la mano iba de vuelta hasta el lugar y dije, ¿qué es lo que tengo acá? Digo yo. Y la preocupación entró. Dije, no es nada, dije yo. Pero en el no es nada, miré y tenía una bebé de 3 meses. Escucha, la cabeza como le vuela a uno, ¿no? Mi esposa, yo me veía joven, aunque usted me vea un poco más viejo. Tenía una nena de 6 años. Y la cabeza empezó a volar. Y tremendo eso. Y esto fue encima a las 7 de la tarde. No quería llamar al médico a mi amigo. No lo quería molestar. Entonces, fui y me bañé de vuelta. Ya no me acuerdo cómo fue. Tiré un colchón en la cocina. Me fui a dormir a la cocina. Me había agarrado la angustia. Cuando uno le agarra la angustia, no es algo agradable. No es algo lindo. Uno no se siente cómodo. No se siente bien. Porque algo nos pasa. Porque algo nos sucede. Igual que como algunos de ustedes, algunas caras acá están preocupadas. Yo sé por qué. Algunas caras los veo preocupadas acá también. Pero en ese momento yo, esa noche, no pude dormir. Verdaderamente no pude dormir. Al otro día fui al trabajo y bueno, agarré unas cosas que tenía que agarrar, pero estaba mi cara no era la misma. Yo siempre estoy bien en general, siempre estoy alegre. Me despierto ya bien de que Dios me ha dado un día más de vida. Yo disfruto de la vida verdaderamente, es una realidad. Y digo, ese día no me levanté de esa forma, no me levanté así. Me levanté, fui, agarré las cosas y a las 8:01, porque sabía que él llegaba a las 8 al hospital, agarré el teléfono y le pongo, Ignacio, le digo, ¿estás en Chacabuco? Porque él algunas veces viaja a Chivilcoy, que está ahí a 50 kilómetros. Yo digo, que esté en Chacabuco. O no sabía a quién contarle esto. Él me dice, sí. Me llamó en realidad. Me dice, Martín, ¿qué te pasó? Le digo, no, yo como no era algo que me preocupaba. Le digo, Ignacio, no, lo que pasa es que siento un dolorcito acá en la pierna, pero no es nada. Yo le decía a él que no era nada. Pero en realidad yo le decía a él que era mucho lo que me estaba pasando. Estaba terriblemente asustado. Entonces me dice, vení para acá. Que cuando me dijo vení para acá, yo estaba fuera en el hospital esperando que él me dijera, entrá, Martín. Y hice así, le toqué el timbre de ahí de la parte de guardería. Me hicieron pasar. Me hizo pasar a una oficina que tiene él. Y me dice, Martín, dice, ¿qué te pasa? Yo estaba blanco, imagínese, para que yo esté blanco. Y me dice, ¿qué te pasa, Martín? Entonces yo le cuento, le digo, lo primero que le dije, yo que en un tono ya de desesperación, le digo, mira, esto que te cuento tiene que quedar entre tú y yo. Y bueno, esas cosas que uno como, no sé, como si fuera mi novia. Pero no era así, yo estaba hablando algo tremendo. Y le dije, Ignacio, le digo, mira, la verdad que tengo este dolor acá y no sé qué es. Y siento como que eran dos o tres bultitos. Y digo, ¿y qué será esto? Entonces él le dice, a ver. Y me revisó y no, me dice, bueno, no me dijo Martín, no es nada, no me dijo eso. Yo estaba esperando que él me diga, Martín, esto, quédate tranquilo, que no es nada. Pero no me dijo eso. Él no actuó de esa forma. Me dice, mirá, agarró, se sentó. Y ya dije, bueno, se sentó, agarró la lapicera, esa es la lapicera. Escribió ahí una orden para hacerme una radiografía. Y me dice, ¿vos tenés algún lugar en donde te haces? No, la verdad, no sé. Me dice, espera, agarró el teléfono de él, llamó a un lugar privado ahí de Chacabuco. Y dice, mira, tengo una radiografía urgente para hacer. Cuando a uno le dice la palabra urgente, no es algo que uno se pone contento. Uno dice, si algo es urgente, es porque es algo malo. No es algo bueno, es algo malo, pero puede ser bueno. No, es algo malo. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos la costumbre de que todas las cosas que nos pasan tienen que pasar para mal, no tienen que pasar para bien. Tenemos esa costumbre. Le decimos, seguramente esto es porque hice aquello. Pero si vos le pediste perdón a Dios, no, pero seguramente es por eso. Estoy castigado por Dios. Y nos sentimos así. Y cuando él hizo la orden y llamó por teléfono, dice, hola Silvia, ¿sí, cómo estás? Él, claro, él no tenía la pierna con... Yo dije, ya me cortan la pierna. Y dice, Silvia, sí, mira, tenés un turno para la... Sí, es urgente, Silvia, sí. No, está bien, es doctor Ignacio. Sí, Martín, tomá, anda a las 6 de la tarde a tal lugar, te va a atender tal doctor. O sea, me habían arreglado todo y eso era lo último. Parecía como que me estaban trayendo la corona. Era tremendo el lugar. La sensación es fea. Entonces cuando voy al médico a la tarde, él me hace la ecografía, porque era una ecografía que me tenían que hacer del lugar, ¿sí? Y después le llevé esa ecografía, en el momento le llevé esa ecografía, porque fue un viernes y él trabajaba todo el viernes, este doctor. Fui el viernes a llevársela, la miró así, dijo, Martín, esto no es nada, dice, esto es por alguna infección que has tenido en alguna parte del cuerpo, vos te operaron hace poco, hacía muy poco. Y le digo, mirá, yo la verdad, y me saqué la media, escucha. Y tenía en el dedo gordo una pequeña ranurita. Me dice, esa lastimadura que vos ves ahí. Y me explicó que se formaban como unos coágulos, que cuando es de la cintura para abajo, ¿sí? Se forman acá en la pierna, y cuando es de la cintura para arriba, se forman acá abajo de los brazos o acá en el cuello. Entonces él me lo explicó con toda una voz de tranquilidad. Y yo en ese momento respiré, entonces fui a casa. Y le conté a Natalia, le digo, Nati, le digo, la verdad que pasé. Me dice, yo anoche te veía, dice, diferente. Agarraste el colchón y te fuiste para allá. Dice, nosotros no nos peleamos, no nos habíamos tenido ninguna discusión. No había pasado absolutamente nada. Sin embargo, yo ya me veía enterrado allá, en el medio de la... ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué no sucede esto? ¿Por qué vivimos... Cuando algo nos pasa, que algo se nos da una noticia, cuando suena el teléfono a cierta hora, nosotros reaccionamos de la peor manera. Sabemos que algo va a pasar. La alarma de la que estaba hablando al principio no distingue entre una persona que está adentro robándonos o un gato o un poquitito de humo que, como le pasaba a mi suegro, salía desde la campana y hacía sonar la alarma. ¿Sí? Sin embargo, nosotros siempre tenemos la costumbre de vivir en preocupación. Porque si uno no se preocupa, el tema es, ¿qué hago si no me preocupo? No sé si te preguntaste. Y si no me preocupo, ¿qué es lo que hago? ¿Qué hago si no estoy preocupado? Nada. Vives. Disfruta de lo que Dios te ha dado. La palabra acá dice, mi Dios, pues, suplirá todo lo que nos falta. O sea que cualquier preocupación que nosotros tenemos, Dios la suplirá. Él promete que Él lo va a hacer. ¿Sí? Pero la preocupación nace de cuando nosotros somos niños y crecimos y aprendimos a preocuparnos. Aprendimos a vivir en esa situación. Y no pensamos que es una cuestión simplemente pensamos que es algo normal. ¿Sí? Y vivimos de esa forma. El tema de la preocupación es quizás no confiar en aquel que está diciéndonos algo. Dios nos habla a través de la Biblia con miles de promesas. Y nos habla sobre lo que verdaderamente nosotros somos para Él. ¿Sí? Que somos su tesoro, que Él nos guarda, que Él nos protege. Él dice, mi Dios pues suplirá aquello que nos hace falta. Sin embargo, nosotros cuando algo nos sucede, cuando algo nos pasa, entramos en una preocupación exagerada de aquello que nos sucede. ¿Sí? Esto le pasó, yo anoté algunas cositas. Hace un tiempo en la célula de casa ahí en Chacabuco, estábamos todos reunidos así, y un hombre que tiene unos 65, 70 años me dijo: antes no era así. Le digo: ¿qué cosa no era así? Porque no había dicho nada en realidad. No, dice: antes el tema de la confianza era otra cosa. Dice: antes no era como es ahora. Ahora hay mucha desconfianza entre la gente. La gente acá, y él hablaba de Chacabuco, ya no es como antes. Antes era distinto. Cuando yo era joven, y vieron que uno empieza a contar cosas de 20, o de 30, o de 40 años. Él decía: la mano de la otra persona, cuando se la apretaba a uno, tenía valor. La palabra de esta persona que hablaba tenía un significado. Entonces, si él me decía que me iba a vender cierto pedazo de tierra, o un animal, o algo, uno podía confiar que uno podía ir, tomar el dinero, volver, y que esa persona lo iba a esperar ahí con el caballo que le habían dicho, no se lo habían cambiado, con la tierra que le habían dicho, y no iba a ser otra cosa que la misma palabra de la persona, porque la palabra tenía valor. Había confianza en la persona porque se conocían, porque lo conocían de los abuelos, de los padres, de los hijos. Y esa palabra era reflejada simplemente con el apretón de mano. Decía: bueno, ¿qué es lo que va a pasar? Y se daban la mano, y cuando se daban la mano quedaba como cerrado el trato. No hacía falta ningún papel, no hacía falta absolutamente nada. Él decía que la palabra tenía valor. Y yo me acordé de la historia de Pedro y la pesca milagrosa, de cuando él dice que estaba en el costado limpiando las redes, ¿sí? Y Jesús les pidió una de las barcas y la separó un poquito, le habló a la gente, y luego de que le habló a la gente, le dice: bueno, Pedro dice, ahora boga mar adentro, y echa las redes ahí, a la derecha. ¿Sí? Yo hace varios años que no voy a pescar al mar. Pero yo me acuerdo que cuando uno tira una red en el mar, cuando uno la saca, ¿sí?, tiene como unas cosas agarradas a la red. Y para limpiar la red, uno no la sacude así un poquito y ya queda limpia, no. Uno se toma el trabajo de, si no sacó nada, como le había pasado en este caso a Pedro y a los que estaban con él, uno se tomaba el trabajo para limpiarla. No era cuestión de salir del agua simplemente y las tiraban de vuelta en el costado de la orilla, no. Cuando Pedro salió junto con sus amigos y estaban limpiando las redes, Pedro escuchaba lo que el Señor decía. Y cuando terminó de limpiar la última parte de la red fue cuando el Señor dijo: amén. Bueno, Pedro, ahora ve, y esas redes que ahora están limpitas, ve y tíralas de vuelta. Pero Señor, dice, pero acabo de terminar. Hace horas que estoy limpiando esta red, te veo a vos que nos pediste una barca, yo no tengo problema, predícale a la gente, no hay problema, pero yo que soy un hombre pescador, dice, me vas a decir, o sea, no tengo ganas de volver a ir a tirar la red en aquel lugar. ¿Sí? Pero Pedro confió en la palabra de Dios. Le dijo: más en tu palabra iré. En tu palabra iré. ¿Sí? Pero no fue una cuestión de decirlo nada más, sino que él tuvo que decir: bueno, tengo que jugarme a no volver a traer la red toda sucia, porque volvía a la red y estaban horas limpiando de vuelta, porque no es algo sencillo ni rápido, es algo que, en lo que uno tiene que poner esfuerzo. Sin embargo, Pedro confió en la palabra de Jesús y fue. Mientras los amigos que estaban al lado quizás lo miraban y dicen: ahora Pedro va a tener que estar unas horas más todavía limpiando las redes si no sacaron nada. Pero él confió en la palabra que le dio Jesús y fue y tiró la red y sacó algo. ¿Sí? Los amigos vinieron y fueron, yo no sé qué hizo, confió en la palabra del Señor, el mismo que está hoy aquí, en su palabra. ¿Y nosotros en qué confiamos? En la palabra que Dios nos dio. En esa palabra de: mi Dios, pues, suplirá todas aquellas cosas que nos hacen falta. Mi Dios, cuando habla de mi Dios, habla de algo personal, no de algo ajeno a mí. Habla de algo en el que yo confío, en ese Dios en el que yo tengo confianza, no en el Dios que está allá lejos y yo estoy aquí en este lugar y Él me tiene aquí encarcelado. No, Dios nos ha dado libertad, nos ha dado poder. Y esa palabra que le dio Pedro es la misma que nos da a nosotros. Esto que habla Pablo es lo mismo que nos habla a nosotros. Dice: mi Dios suplirá aquello que te hace falta. No te hace falta otra cosa. No hay que sacarse la preocupación de encima. Pero el problema es que muchas veces esa confianza se gana a través del tiempo, se gana a través de conocerlo. Uno difícilmente conozca y confía en una persona que uno no conoce. Es por eso que a través del tiempo uno va entrando a la iglesia y a uno le dicen, lee la palabra de Dios porque ahí hay verdad. Porque hay algo Dios tiene para decirte. Dios te habla a través de la palabra, te enseña, te muestra quién es. Entonces uno empieza a leer y lee Isaías y lee los Salmos y ve cómo Dios a través de los ejemplos que nos van dando, vamos viendo un Dios el cual nosotros podemos conocer. Y cuando conocemos a ese Dios y empezamos a conocer a ese Dios, empezamos a confiar. Y cuando hay confianza, se va todo este tipo de cosas que nos pasan cuando estamos en problemas, estamos en angustias y con dificultades. ¿Sí? Cuando empezamos a confiar, entonces empezamos a entregar el control de nuestra vida. ¿Sí? Yo para que ustedes vean, traje uno. Traje un control. Este trabaja en el DVD de casa. Pero nosotros tenemos otro control. Nosotros tenemos otro control. ¿Sí? Nosotros tenemos la tendencia nosotros mismos, ¿sí?, tener controlada nuestra vida. Decimos, no, verdaderamente, yo soy una persona que conozco, dijo Pedro, no, ahí no, Señor, ahí nunca se sacó nada. Donde vos decís que yo tengo que tirar la red, no se sacó nunca nada. El que más conoce este quién es, y todos al unísono los que estaban con Pedro, que era el más grande y barbudo, era el más viejo de todos, dijeron, tú, Pedro, eres el que más conoce. El Señor apenas conoce este río, pero tú, Pedro, eres el que más conoce. Él tenía el control de las cosas hasta ese tiempo, pero él decidió darle el control a Jesús. Le dijo, Señor, en tu palabra creeré. No creeré en lo que en mi conocimiento, en aquello que yo creo, en lo que pienso, en lo que trato de razonar. Porque no sé si te ha pasado, pero cada vez que uno se preocupa, uno ve las cosas más grandes. Uno empieza con una cosa chiquitita y hace como yo. Dice, y sí, empecé a pensar en mis hijos y lo empecé a convencer a Dios para que me sane. Señor, sáname, ¿no ves que tengo hijos, que tengo esto, que tengo aquello, que necesito que tú hagas esto? Y me empecé a poner yo cada vez más chiquitito y lo ponía a Dios más grande y le demostraba que mi amor por él era grande y le prometía cosas. Pero eso no es una realidad. La realidad es que Dios sigue siendo grande así yo me muera. Porque Dios tiene poder para levantarme de ahí o para hacer lo que quiera con mi vida, porque nosotros nos hemos entregado a Él y en Él confiamos. Nuestra vida no está confiada en nosotros mismos, no tenemos nosotros el control, sino Él tiene el control de nuestra vida. Y si Él tiene el control, entonces no hay problema, porque estamos delante de Aquel que vive para siempre y que nos ha dado promesas. La Biblia está llena de promesas en la cual nos dice que Él es nuestro Padre. Amén. Él es nuestro Padre. Santo es el Señor. Vamos a abrir en Isaías 43:1. La palabra de Dios dice así: ahora sí, dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob y formador tuyo, oh Israel, no temas, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Porque yo, Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. A Egipto he dado por tu rescate, a Etiopía y a Seba por ti. Porque a mis ojos fuiste de gran estima, fuiste honorable, y yo te amé. Daré, pues, hombres por ti y naciones por tu vida. Cuando leemos esto podemos ver de que Dios está con nosotros, de que Él me guarda, que Él me protege, que Él está conmigo. Cuando lo empiezo a mirar y empiezo a darle el control a Él, entonces yo no tengo problema, no tengo dificultad de saber quién es el que tiene en control mi vida. Él es el que está gestionando mi vida, el que gestiona mi trabajo, el que está con mi salud. Él es mi Dios. Y si, entonces no tengo por qué preocuparme, no hay problema, no hay ningún tipo de duda. La duda es la que trae la dificultad y el problema en nuestra vida. Cuando el enemigo logra poner un poco de duda en nosotros, decimos, pero Dios lo hará. Sí que lo hará. Pero ¿lo hará Dios? Pero sí. Entonces, en ese momento, creemos, pero ves que no tiene fe. Ves que no tiene fe. No eres hijo verdaderamente. Porque desconfiaste de tu Dios. Porque no pudiste creer. No te pudiste acercar a Él y darle el control. El control lo tenemos nosotros muchas veces, en muchos ámbitos de nuestra vida. Y nos va mal. Decimos, pero ¿por qué me va mal? Y lo tenemos en la mano el control. ¿Por qué me va mal? Y lo estamos viendo y no nos damos cuenta que si el control lo tenemos nosotros, nunca Dios va a poder tener el control. Pero si nosotros le entregamos el control a Dios, aquel en el cual confiamos, y empezamos a ver las promesas que Él nos ha dado, si nos empezamos a dar cuenta de que Él tiene poder para librarnos de toda cosa, entonces nuestra vida no será la misma. No será igual, porque Él sabe por dónde guiarnos, cuál es nuestro camino. Aleluya. Yo, para terminar, voy a leer Filipenses capítulo 4, versículo 6. Y dice así: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. ¿Qué dice? Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones. ¿Qué dice que sean conocidas? ¿Qué quiere decir? Que nosotros tenemos que entregarle el control a Dios a través de la oración, decirle: Señor, algo te pasa, se lo entregas a tu Dios. Dice: Señor, esto es para ti. Oro delante de ti, Señor Jesús. Yo sé que tú tienes el control en mi vida. Yo sé que tú tienes el control. La preocupación de nada nos sirve, pero la preocupación de a nada nos lleva. Sí, uno se preocupa, pero ¿qué estás haciendo? Estoy preocupado. Pero no nos lleva a nada. Uno nos dice: pero ¿cómo estás? Preocupado. Sí, pero ¿hiciste algo? No, pero estoy preocupado. Y uno tiene la idea de que estando preocupado ya soluciona algo, y no solucionamos nada absolutamente. Pero cuando ponemos las cosas en el control, se lo damos a Dios, entonces algo estamos haciendo. Estamos cambiando esa preocupación en buscar a Dios, en oración, en decirle: Señor, esto es lo que a mí me está quejando mi vida, lo entrego en tus manos, toma. Esto es para ti, no es para mí, es para ti, porque tú eres mi padre. ¿Sí? Mi hija no anda buscando soluciones, me las pide a mí. No busca ningún tipo de solución, ella viene y me lo pide a mí: papá, papá, papá, papá. Pero nosotros no, nosotros tenemos la tendencia de querer solucionarlo. Decimos: bueno, Pedro dijo: Señor, pero ahí yo tiré la red, ahí ya la tiré, Señor, mas en tu palabra lo haré. Cuando empezamos a creer en la palabra que Dios nos da, que Dios nos dice, cuando empezamos a ver las promesas que son nuestras y son para reclamarlas, empezamos a ver un Dios más grande, empezamos a ver un Dios más poderoso del que nosotros teníamos en nuestra mente. Y cuando lo empezamos a experimentar, aún lo vemos más grande. Cuando lo vemos más grande, entonces no importa lo que venga contra nosotros, sino que sabemos que Dios está con nosotros. ¿Por qué? Porque ¿quién tiene el control? Él. Dios tiene el control. Dios tiene el control. Así que no tengas temor. Cualquier necesidad que tengas, ponla en las manos de tu Dios. Dile: Señor, ¿por qué digo de tu Dios? Porque es un Dios personal, un Dios de nuestro. Pablo le decía: mi Dios, que se los prestó un cachito a los filipenses, le dijo: mi Dios suplirá aquello que te haga falta. Él lo va a suplir. Y un poquitito antes le dice: si tienes necesidad, ponla delante de Dios. No te preocupes. Dios no necesita de eso. Nosotros nos encontramos preocupados, decimos: pero al final, ¿para qué vengo a la iglesia? Uno se encuentra: ¿para qué hago todas esas cosas que decimos que hacemos? ¿Con qué necesidad? Dios quiere que nosotros, cuando tengamos una dificultad, nos pongamos delante de Él y digamos: Señor, aquí está. Que nuestro rostro esté feliz, que nuestra vida pueda vivir en libertad. ¿Por qué? Porque no tenemos el control nosotros, que siempre nos ha ido mal, y le dimos el control al Señor. Amén. Le dimos el control a Él, no a nosotros. Vamos a ponernos de pie en esta mañana. Yo sé que cada uno de los que está acá conoce el control remoto de su casa. Todos lo saben. Los hombres principalmente, porque nunca miran ningún canal en exclusivo, sino que van cambiando todo el tiempo hasta no mirar absolutamente nada y quedarse dormidos. Pero el control vamos a entregárselo al Señor. Amén. Vamos a decirle: Señor, verdaderamente, yo he intentado. ¿Cuántas veces he intentado estar? Nosotros leemos: estar siempre gozosos, y no entendemos cómo es posible. Es posible entregándole el control al Señor. Es posible conociéndolo y diciéndole: Señor, a mí me pasan muchas cosas, pero no quiero vivir así, temeroso, con la cara, nadie me saluda. ¿Usted no se preguntó por qué no lo saludan? ¿No estará todo el tiempo así, con la cara torcida, diciendo: ¿por qué me pasa esto a mí? En vez de enojarse contra usted, contra Dios, contra los hermanos, Acérquese al Señor y dígale: Señor, este es mi problema. Entonces, cuando Dios le dé esa solución, va a sonreír y va a decir: verdaderamente, esto es lo que tenía que haber hecho. No quiero estar más así. No quiero ser una persona que se viva quejando de todo lo que nos pasa, de todo lo que nos sucede. Quiero acercarme delante de ti y saber de que tú tienes el control. Si Dios tiene el control, entonces no hay problema. Porque Él es nuestro Dios. En Él hemos confiado.